en la creación. Llena esta habitación con tu gloria y tu amor, que tu nombre sea exaltado en la creación. Que tu nombre sea exaltado. Llena esta habitación con tu gracia y tu amor, que tu nombre sea exaltado en la creación. Te glorificaré, te exaltaré. Exaltado en la creación, que tu nombre sea exaltado en la creación, llena esta habitación con tu gracia y tu amor, que tu nombre sea exaltado en la creación. Sea exaltado en la creación, que tu nombre sea exaltado en la creación.